bailen todos mi ritmo, toquen tambores, bailen conmigo, para que bailen todos mi ritmo y bailar y gozar y bailar y gozar. Para que bailen todos mi ritmo, toquen tambores, bailen conmigo, para que bailen todos mi ritmo y bailar y gozar y bailar y gozar. Bailar y gozar.